Hola, el curso, buen día, ¿cómo les va? Yo soy Enrique y les voy a responder a las preguntas que hicieron por ahí, que me hizo llegar Juliana. Primero, a la que me dijo que no era la pregunta, pero igual se la responde, estoy bien, gracias. Y en cuanto a la comida, generalmente, muchos de nosotros, antes de empezar a comer, cuando estamos en un lugar desconocido, testeamos olfativamente lo que vamos a comer, si es en realidad lo que pedimos. Después, vemos si es rico o degustamos si está todo bien. En cuanto a los semáforos, al llegar a la esquina, siempre nos paramos en el cordón, nunca cruzamos. Sabemos que la bicicleta, los patines, las motos y aún hoy los coches que andan en silencio no respetan los semáforos, así que nunca cruzamos la calle solo, a no ser en un semáforo sonoro y estar seguro. Pero igual siempre tratamos que alguien nos ayude. En cuanto cuando aprendí braille, creo que me sentí, era una de las mejores cosas que me pasó, porque me sentí liberado, ya no tenía que estar siempre que alguien esté dispuesta a anotarme un número, a decirme qué tipo de remedio tenía que tomar, cómo lo tenía que tomar, solo bastaba con que lo escribiese. Y esa es una de las cosas que mejor me llegó y me sentí más liberado, es parte de una liberación. Y en cuanto a los obstáculos que puedo yo encontrar, la discapacidad creo que es el desconocimiento, no tener herramientas con que la gente pueda interactuar nosotros y no saber cómo nos puede ayudar. Pero después, lo demás lo tratamos de sortear. En cuanto al día que yo fui perdiendo la vista de a poco, pero una vez que la perdí totalmente, pasaron 5 años hasta que pude elaborar el duelo y poder salir de esa situación. En casa, cuando nosotros conocemos el lugar, nos manejamos como si viésemos. Y en cuanto a la cocina, cuando vamos a la escuela, nos enseñan diferentes técnicas para no quemarnos, no cortarnos. Y hay libros y grabaciones para después poder cocinar o tomar apuntes en braille y uno los va haciendo leyendo. Y escribir, escribo en braille. Y cuando quiero ver una película, la miro previamente. Si me interesa y puedo comprenderla, la miro sin audiodescripción. Y si no, como saben ustedes, hay películas con audiodescripción por si algo no me quedó en claro. Y yo utilizo esas dos maneras de poder ver películas. Y grabar, grabamos de la misma que graban ustedes. Ponemos el dedito arriba del botón y mandamos y enviamos un mensaje. Y lo podemos hacer en computadora y pegarlo en un celular o en un WhatsApp. Luciano, cuando perdí la visión, sí, la verdad que me agarró mucha depresión y así como dije anteriormente, elaboré un duelo que tardó muchísimo, 5 años. Y en cuanto a qué me gustaba hacer cuando fuese grande, jugar al fútbol. De chiquito le traje problemas en la escuela, pues siempre andaba con una pelota dentro de la cartera o de alguna cosa cuando iba a la escuela y tenía dolores de cabeza a mi familia. Y me hubiese gustado ser profesor de literatura y saber escribir cuentos o poesías. Les mando un abrazo a todos.